musical, estamos escuchando El Embudo, este tema tan emblemático que habla de todo lo que sale y lo nada que ingresa, ¿no? Un poco pensando en nuestro país, pero en general en varios países de Latinoamérica, cómo nos ha venido pasando esto, no producto del azar, sino de políticas económicas puntuales y específicas que se han ido desarrollando en todos estos años. ¿Y por qué estamos hablando de este tema y acompañados de este tema musical, El Embudo? Porque durante esta semana se ha estado comentando mucho, hablando respecto a un acuerdo que cerró el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con los que se llaman los fondos buitres, un acuerdo que aún no ha sido aprobado por el Congreso de la Nación y que, bueno, siguen los debates allí si se va a aprobar tal cual, bueno, fue el acuerdo con el juez Tomás Griesa, o si van a haber algunas modificaciones, o si no va a ser aprobado. Nosotros queríamos un poco entender de qué se trata este tema en palabras lo más llanas posibles, y por eso hemos convocado a un compañero economista, Martín Kalos, que bueno, nos va a contar un poquito. Primero le vamos a dar la bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. Hola Romina y hola a los oyentes, muchas gracias por la bienvenida. Bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, un poco ahí, no sé si escuchabas la introducción, Martín, la idea era un poco entender de qué se trata esto de los fondos buitre, qué son los fondos buitres y de qué se trata este acuerdo, o por qué la nación argentina tiene que negociar con estos fondos buitre a través de un juez estadounidense respecto a cuánto dinero debemos pagarle a estos fondos buitre, como se llama, ¿no? Y bueno, queríamos un poco que nos expliques de qué se trata esto, que nos cuentes. Bueno, para entender qué son los buitres hay que hacer un poco casi de prehistoria, ¿no? Hay que irse hasta los 90 y la emisión de deuda por parte del Estado argentino en los 90. Digamos, lo que todos vivimos en 2001, 2002, ¿no? Fue en ese momento de la peor crisis en la historia argentina, y el tan celebrado anuncio del default celebrado en ese momento por el gobierno de Rodríguez Saá, que declaraba que Argentina no iba a pagar más su deuda para un montón de bonos que había emitido. Uh-huh. O sea, los bonos que Argentina, la deuda que Argentina había emitido, los préstamos que le habían dado a la Argentina en forma de bonos, que Argentina en 2002 decía que no iba a poder pagar. Ese default, esa cesación de pagos de parte de Argentina, se empezó a levantar parcialmente en 2005 y en 2010, que fueron las dos veces que el kirchnerismo negoció con quienes tenían bonos y no los estaban cobrando una reestructuración de esa deuda, un canje de deuda por bonos que Argentina decía que sí iba a poder pagar, porque tenían otros plazos, tenían una quita de deuda en muchos casos. Entonces Argentina efectivamente podía pagarlos, decía, y era la forma de normalizar de vuelta el pago de la deuda. Entre esas dos tandas, el 93% de los bonos que estaban en default acordaron reestructurarse y empezaron a cobrar. Pero hay un 7% que no. Ese 7% es lo que se llama los holdouts. Holdouts significa básicamente los que se están quedando afuera. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, los fondos buitres no son todos los holdouts, es un grupo de los holdouts, porque entre los que se quedan afuera puede haber gente que, a ver, siempre hay casos de gente que no sabe que tiene el bono, porque quizás quien lo compró originalmente murió y los hijos no conocen que tiene ese papel, ¿sí? Cosas así, o gente que realmente al día de hoy no apareció incluso en los juzgados. Pero hay un grupo de los tenedores de bonos que no los tenían en 2001-2002, cuando se declaró el default, que se los compran a los que tenían en ese momento a un precio muy bajo. Estos son los fondos buitre en general, ¿sí? Uh-huh. Porque cuando Argentina dice, no voy a pagar, el precio de esos bonos cae muchísimo. Uh-huh. Y acá estos fondos buitre, como se los llama, ven la oportunidad de hacer un negocio. Uh-huh. Compran muy barato esos bonos, y van a hacer juicio para cobrar la totalidad de lo que los bonos dicen que se les va a pagar, ¿sí? Uh-huh. Ese es el esquema de los fondos buitre, y ese es esa es la fracción de los tenedores de bonos que falta, con quienes falta negociar, con quienes estamos en juicio hoy. Bien. ¿Por qué entra en juego un juez estadounidense para en esta contienda, digamos? Porque en los 90, y esto se hizo hasta hace algunos años, básicamente en todo el mundo se hace, para darle más seguridad al que va a prestarte plata de que si no se la devolvés, como pasó en el caso argentino, va a poder hacerte un juicio, muchos estados ceden soberanía, se dice. Le dicen, bueno, me vas a poder hacer juicio y yo acepto que me hagas juicio en Nueva York, que es la capital financiera mundial. ¿Sí? Hay otros buenos que dicen en Londres, en París, en cualquier lado. Argentina usualmente usa Nueva York y el mundo en verdad usa usualmente Nueva York. Es una forma de darle más seguridad a los que te van a prestar plata de que te van a hacer un juicio y no va a ser en Argentina mismo, donde uno cambia una ley, trae y ellos no saben si... hay como esa desconfianza de que un país cualquiera puede cambiar una ley, después la justicia puede no ser tan afín a los intereses de quien te prestó plata, puede haber presiones políticas. En cambio, si lo pones en Nueva York, ellos tienen ya otra seguridad. Bien. Ahora, Martín, otra consulta. Hay por ahí distintos posicionamientos respecto a un acuerdo al que estaría llegando Argentina, que fue presentado a este juez y que el juez dio el ok. Por un lado, Macri dice que esto nos va a permitir volver a pedir, volver a pedir dinero al exterior para salir de la crisis que plantean que de Argentina. Y por otro lado están quienes dicen que este acuerdo, primero que es muy usurero, digamos, al acuerdo al que se llegó, y por otro lado que podría abrir nuevos juicios contra el país. ¿De qué se trata esto? Exactamente. Mira, todo lo que dijiste, Romina, son todos los planteos que hay sobre el tema. A ver, para empezar, Argentina hoy, cuando toma deuda, lo toma con algunos actores puntuales en el mercado internacional, pero no puede salir a ofrecer, a pedir préstamos, ¿no?, a emitir bonos abiertamente, porque por esa situación de no haber resuelto nunca todavía el default, ¿sí?, el total del default. Argentina avanzó mucho en esto, y no solo en este, en el default en sí, sino en todos los frentes externos. Vos recordarás que el kirchnerismo había cerrado los juicios en el CIADI, acordó con Repsol por el pago del 51% de IPS, acordó con el incluso ahora hemos vuelto a acordar con el FMI por las auditorías que el FMI usualmente hace, y una serie de factores que iban normalizando todos los problemas que Argentina tenía en el frente externo. Este es el único que queda, realmente este es el último que queda. Si nosotros lográramos que no haya más incertidumbre sobre los juicios que nos están haciendo, es probable que pudiéramos salir a conseguir préstamos más baratos, ¿sí? El punto es este, nos van a prestar, si queremos salir a pedir plata prestada, tenemos que asegurarles que no tenemos juicios en contra por otro lado. Uh-huh. Porque el que nos va a prestar plata necesita saber que él la va a cobrar. Y si no, en paralelo a nosotros, Argentina, le están haciendo un juicio por un montón de plata por otro lado, no, este que nos va a prestar plata ahora no sabe si se la vamos a poder devolver o si vamos a tener que pagarla en aquel juicio. Claro, ¿sí? claro, bien. Entonces hay que resolver, lo que se dice es, hay que resolver todos estos problemas en el frente externo para sacar esta incertidumbre de si vamos a poder pagar o no a quienes nos presten plata ahora. Bueno, entonces ahora la discusión es, esta negociación que hizo el gobierno de Mauricio Macri, ¿fue una buena negociación? Ese es un primer punto de ataque. Hay quienes dicen, negociaste mal, lo fuiste a negociar sin ninguna fuerza, entonces básicamente estás pagando lo que los fondos buitre quieren. Claro. La posición kirchnerista era mucho más dura de, o aceptás lo que yo te quiero pagar o no te voy a pagar nada. Uh-huh. Bueno, y hay quienes imponen alguna posición intermedia, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta es la negociación que hizo el gobierno actual, así que eso ya es como que quedó, no se puede ni discutir, ¿no? Es lo que negoció. Uh-huh. Y ahora viene la otra cuestión. Bueno, el debate ahora es, si pagamos todo esto, ¿estamos abriendo la puerta a nuevos juicios? Porque si nos abren nuevos juicios, entonces no estamos solucionando todos los problemas que nos quedaban, ¿no?, sino generando nuevos. Y acá es un problema eterno. Toda biblioteca legal tiene dos mitades, como se dice, ¿no? Siempre va a haber un abogado que te diga, no, esto así queda todo solucionado, y un abogado que te diga, yo te puedo hacer un juicio igual, ¿sí? Uh-huh. La verdad que no está claro, y que es un tema con pocos precedentes. Si me preguntas a mí, yo creo que, a ver, juicio te pueden hacer siempre. Por, el juicio puede empezar, pueden empezarlo, una demanda la, se puede empezar aunque tenga poco asidero, aunque tenga algún argumento, ya uno lo puede, la puede empezar. Yo creo sinceramente que no hay mucho argumento para que nos hagan juicios. Siempre dependerá de los argumentos legales que esgriman y que interprete el juez al que le caiga la causa. Nadie pensaba que un juez, como pasó con Griesa, podía interpretar las cláusulas de los bonos emitidos como las interpretó Griesa, por ejemplo. Eso fue una novedad absoluta. Y si llegara a pasar una novedad absoluta, realmente podríamos estar de vuelta con un montón de juicios de parte de quienes entraron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y ahora podrían decir, ¿por qué a mí me pagaste menos que a los fondos buitre a quienes les estás pagando ahora mucha más plata? Claro. Claro, claro, totalmente. Esa complejidad del tema, con todas estas aristas de si se paga, si se negoció bien, si ahora se abren nuevos juicios o no, es uno de los puntos ahora del, digamos, son los puntos ahora que están discutiendo en el Congreso de la Nación y que hacen al debate sobre este tema, ¿no? Claro, bien. Bien, Martín, bueno, la verdad que cada intervención tuya abre, o por lo menos a mí, un montón de otras incertidumbres y preguntas. Por ahí algo que tiene que ver más con lo político específicamente, digo, ¿Argentina necesariamente debe vivir de la toma de deuda? Digo, ¿nuestro país no podría dejar de pagar la deuda generar con los dineros con los que paga la deuda infraestructura para, digamos, ser autosuficientes, digamos, no tener que depender siempre de deuda? Y la otra pregunta, porque es un tema que trata el Congreso, si la cuestión de la deuda, bueno, siempre pasa por el Congreso de la Nación, digamos, para que se tome o no estas medidas. Claro, la segunda cuestión es justamente porque por Constitución Nacional el Congreso tiene que autorizar toda toma de deuda nueva, y por eso como el Poder Ejecutivo, o sea, Mauricio Macri como presidente, quiere salir a pagar esta deuda con saliendo a emitir deuda nueva, claro. Exactamente, saliendo a emitir bonos, sí. Porque dice no voy a usar 15.000 millones de dólares de las, o 12.000 millones de dólares de las reservas internacionales, porque las eliminaría básicamente, claro, claro. Quiere salir a buscar nueva deuda con nuevos bonos, y por eso tiene que autorizarlo el Congreso de la Nación. Ajá. Respecto a lo primero, es un tema y que podríamos hablar horas, porque para entender esto hay que entender por qué Argentina es un país subdesarrollado o en desarrollo y cuáles son las trabas que Argentina tiene. Pero para intentar una respuesta muy rápida, hoy es muy difícil decir que uno se desconecta del mundo. El mundo es un mundo globalizado donde incluso para vos comerciar con el resto del mundo, uno usa préstamos todo el tiempo. Digo, una empresa que exporta termina dándole un crédito comercial a otra empresa, consiguiendo que un banco le preste plata para importar para después, ¿no es cierto?, pagarle al banco. Entonces, este tipo de juegos financieros están en todos lados. Y son los que en un punto terminan financiando una actividad normal en el sistema capitalista. Ese juego es muy difícil, digamos, dejarlo de lado. Y por eso la opción de aislarse del mundo no es una opción. Simplemente lo que uno dice es cómo, o no elige, pero uno puede ir viendo cómo, bueno, cómo, en qué margen juega. Y el problema que tiene Argentina hoy es que ha agotado en muchos recursos que pudo haber usado en los últimos años y que hoy están mucho más menoscabados. Entonces, Argentina hoy ya no tiene un superávit comercial, ¿no?, de exportaciones e importaciones con el resto del mundo que le permita, por ejemplo, conseguir dólares fácil, relativamente fácil, y por eso parte del problema hoy es que para conseguir dólares hay que recurrir a que te los presten. ¿Sí? Y los dólares son necesarios porque la industria argentina, los productores argentinos necesitan insumos importados, maquinaria importada, o porque hay cosas que no se producen en Argentina y si las queremos consumir tendremos que importarlas, ¿sí? Entonces, el problema hoy al que se enfrenta Argentina cíclicamente, ¿no?, en su historia, y esto se debe a la estructura económica que tenemos, es que necesitas los dólares y los dólares cíclicamente se te van acabando. Estamos en este proceso en el cual nos vamos quedando sin dólares Y las salidas puede ser, digamos, la única salida fácil o la salida inmediata a seguir quedándose sin dólares es generalmente una devaluación, una recesión, o sea, eliminar puestos de trabajo, bajar salarios, ¿sí? Inflación. Y hoy el problema es el costo político de eso. Entonces, la alternativa sería conseguir esos dólares para evitar o para patear un poco la recesión y la devaluación y todo esto. Conseguir los dólares con crédito externo, ¿sí? Endeudándose. No sé si es un intento muy rápido porque la estructura económica argentina es bastante compleja, pero un poco viene por ahí la mano. Bien. Bueno, Martín, la verdad muy interesante esta charla, estos temas, porque la verdad por ahí estos temas económicos tan complejos nos pasan solamente como pantallazos en los noticieros y nos cuesta en general a los ciudadanos poder entenderlos, cómo incluso nos llegan en el cotidiano, ¿no? Cómo nos involucra en nuestro cotidiano, más allá que parezcan tan lejanos. Así que bueno, muchas gracias por tu predisposición. Seguramente vamos a volver a contactarte por más temas similares a esto para poder charlar un poco con vos respecto a bueno, cómo se desarrolla la economía en nuestro país. Cuando quieran, es un placer y muchas gracias por el espacio para charlar de estos temas. Bueno, un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto.